levantémonos. Es el tiempo de que ahora nos miremos, nos escuchemos. Alcemos nuestras voces, porque somos libres de construir la nueva humanidad que queremos. Mujeres, unamos nuestras fuerzas para construir un mundo nuevo. Radio 8 de octubre. A pesar del toque de queda, a pesar del estado de excepción, la gente no para. Compañeros y compañeras, ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. La comunidad se orientó para que pudieran también ejercer su propio proceso de recuperación de tierra. Conscientes y seguros de que no estábamos haciendo nada indebido. Con la dignidad a tope. El pueblo ha despertado, porque el pueblo hoy pasa más en las calles defendiendo esos derechos. Y el pueblo se está educando en el proceso. Tenemos que seguir esa defensa territorial, tenemos que seguir esa liberación de la madre tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la madre tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar de raíz todo lo de abajo nomás. ¿Cómo? Con una revolución nomás sería. Saludos a todas las personas que nos están escuchando, sintonizando en este sexto cadenazo. Enviamos un fuerte abrazo desde Radio 8 de Octubre. También enviamos fuertes saludos a las compas de Radio Wombat de Florencia, Italia, que nos acaban de contar de su realidad y que en este momento nos pasan la señal del cadenazo radiofónico por la salud de todos, todas y todes. Les mandamos un gran abrazo a quienes se juntan en esta sintonía. Esperamos que pronto podamos volver a juntarnos en las calles. A propósito de que este 1 de mayo, Día de los y las Trabajadoras, nos agarró en este aislamiento forzado, queremos enviarle también saludos fuertes y combativos a las personas que dedican su tiempo y su vida a la defensa de los territorios, a la defensa de los cuerpos y a la construcción de libertad, justicia y dignidad para todos los mundos. Hoy, 2 de marzo, recordamos que hace 50 meses cometieron el crimen contra la compañera Berta Cáceres Flores, coordinadora ancestra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. También recordamos que en esta fecha se cuentan 6 años del asesinato del maestro zapatista Galeano en el sureste mexicano. Lo que el poder ciego no sabe es que, asesinando a nuestra gente, siembran más semillas de libertad. Así que les saludamos a todas y a todos desde Costa Rica, en este sexto cadenazo, desde el país en el que los poderosos acordaron hace meses poner impuestos a la canasta básica y a los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, desde el país en el que esos mismos políticos que nos pusieron impuestos hoy proponen ayudas a las grandes empresas, perdonándoles impuestos y permitiéndoles reducir jornadas y salarios a las trabajadoras y trabajadores, pero también desde el país donde se construyen resistencias. Los datos reportados para Costa Rica para hoy sábado 2 de mayo son los siguientes. Un total de 733 casos de personas diagnosticadas con COVID-19, 16 personas hospitalizadas, 6 en cuidados intensivos, han fallecido hasta el momento 6 personas y se han recuperado 372. Solo 20 de los 82 cantones aún no presentan ningún contagio. Con mucha rabia debemos decir que la persecución contra migrantes, la xenofobia de Estado, sigue manifestándose en estos días de encierro. Así es, durante esta semana en Sixaola, comunidad caribeña y fronteriza con Panamá, la policía de migración detuvo a Higinio Pineda, un indígena nove, vecino de la zona y trabajador de las plataneras. Como Higinio no tenía identificación, la policía migratoria de Costa Rica lo abandonó del lado panameño, a pesar de que el compañero insistió que él tenía muchos años de vivir en Sixaola. Y es que el pueblo indígena nove es un pueblo milenario, que cuando se inventaron los estados, las fronteras les cayeron encima. Desde entonces, este pueblo camina por su extenso territorio entre Costa Rica y Panamá, y como imaginarán, muy poco de este territorio está bajo su control. Muy muchas mujeres y hombres nobles no poseen papeles, pues no se consideran de ninguna nacionalidad, o no son reconocidos por esas naciones. Esto siempre les ha generado problemas y por estos días los riesgos por no tener papeles se disparan. En el otro extremo, en la frontera norte de este país, personas nicaragüenses solicitantes de refugio y asilo en Costa Rica que habitan y trabajan en una finca en Upala, comunidad fronteriza con Nicaragua, han sido amenazadas e intimidadas por el Estado costarricense. El pasado 23 de abril se coordinó un operativo en su contra, donde participaron cerca de 35 representantes de la fuerza pública, el organismo de investigación judicial, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales. Durante este operativo, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10 de la mañana, fuertemente armados, sin identificación y de manera inapropiada. Allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona. El trato fue irrespetuoso e intimidante. Los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Incluso les amenazaron con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales. Además, uno de los oficiales amenazó a un joven con deportarlo, desconociendo con ello el principio de no devolución al que se adscribe Costa Rica en el derecho internacional para la solicitud de refugio. La denuncia la realizaron el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante, Senderos, el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Organizaciones que acompañan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Costa Rica. Estos dos acontecimientos muestran el quehacer autoritario y xenofóbico de las fuerzas del Estado costarricense contra nuestros hermanos pueblos vecinos. Evidencia un accionar institucional despreciable. Denunciamos y condenamos la violencia y xenofobia institucional. Pero es que somos los mismos y las mismas. Nos han impuesto unas fronteras que nos quieren dividir. Pero desde este esfuerzo comunicativo estrechamos lazos de hermandad y solidaridad. Por eso les dejamos con esta canción, El viejo campesino del colectivo La Milicia, que retrata una realidad común a Costa Rica, Nicaragua, Panamá y todos los países de Latinoamérica. Gobierno a la espalda y los deja ahí tirados. sitio en que dormir, dejándolo sufrir. Es como un desierto, un lugar para morir. Estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo ahora. Y danos en esto porque la lucha de caminar, tan y esta, esa lucha es para siempre en un niño veremos y como seguir fuerte en un pobre triquiagro para lucha de Estamos escuchando la canción El viejo campesino del grupo costarricense La Milicia. Y ahora nos vamos a desplazar a tierras indígenas del sur de Costa Rica, donde compañeras y compañeros dignamente continúan defendiendo su derecho al territorio. En este programa estaremos conversando con Clarita Kiel Torres, compañera indígena Bribri de Cabagra, y con Efraín Fernández Zúñiga, cabécar del territorio indígena de Chinaquichá. Y es que a pesar de la llegada de la pandemia del COVID-19, las agresiones contra los pueblos originarios no se detienen. De hecho, el miércoles 29 de abril, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur hizo pública una infografía donde se registran 39 agresiones entre el 23 de febrero y el 24 de marzo del 2020, con 66 hechos de violencia contra los y las recuperadoras de tierras en los territorios Brorán de Terrabá, Cabécar de Chinaquichá y Bribris de Salitre e Irira Bribris acá, conocido como Cabagra. Se clasificaron 17 tipos de incidentes, entre los que se registran el asesinato, agresiones de turbas, hostigamiento, incendios a casas de habitación y a cultivos, agresiones físicas, agresiones con sustancias químicas, entre otras. Esta contabilidad de hechos violentos contra los pueblos no incluyen los que se han reportado durante el último mes de abril. Por esta razón, hoy vamos a compartir algunas voces que nos retratan justamente que la violencia en los territorios no cesa, a pesar del coronavirus y la cuarentena que se ha tomado como medida sanitaria. Vamos a comenzar con Clarita. Sin más, les dejamos con las palabras de esta incansable luchadora Bribri. Buenos días, mi nombre es Clarita Kiel Torres, soy indígena Bribri del clan Turguas. Hablo del territorio Nimadícol, conocido como Palmira y Cabagra, Buenos Aires, Punta Arenas. La última recuperación que hicimos fue la de Namos de Casque, y ahí estamos. ¿Qué fue lo que sucedió el fin de semana pasado en esta última recuperación de varias que llevan a cabo el pueblo Bribri, allá en Nimadícol? ¿Qué fue lo que sucedió, Clarita, que nos contés a todas y a todos? El domingo pasó que estábamos como a las 3 de la tarde todos en casa, como entre familia, nada más, mis hijos y yo, mis nietos. Cuando pasaron 3 personas, 2 conocidas y uno no, salieron los perros a ladrar y saludamos a los señores o al señor de manera bien, nada, no dijimos nada. Ellos siguieron, los perros salieron a ladrar al portón y nos fuimos a observar, mi hijo Alejandro y yo. Nos fuimos a ver qué estaba pasando y yo, bueno, cuando observamos al señor ese cortando el alambre, yo le grité que por qué hacía eso y no me contestó. Entonces, y no sé si contestó o no, nosotros no escuchamos nada. Entonces viene Alejandro y le dice que por qué hace eso. Viene él y no siguió. Entonces, como que cuando Alejandro le dijo que por qué, que dejara de picar eso, entonces él como que se echó la mano hacia atrás. Y yo le dije a Alejandro, eso es una arma, y salimos corriendo para atrás. Nosotros que nos escondemos ya, llegando a la casa, cuando oímos las cuatro detonaciones de arma de fuego que hizo. Entonces nos quedamos ahí, esperando a ver qué iba a pasar, y los perros seguían bravos. Entonces volvimos a asomarnos al portón, y allá los observamos que se estaban montando a caballo otra vez con la señora. Él es un muchacho como de unos 40 años, es algo blanco, alto, pelo castaño, ojos claros, es tartamudo. Lo conozco de hace muchos años porque ellos han vivido en Brazo de Oro. Ahí vivían los papás de él y él se quedó viviendo ahí. Él se llama Wainer Villalobos y la señora se llama Virginia, pero no sé el apellido porque ella no es de aquí. Y el otro señor no lo conocí, sinceramente no lo conocí, no supe quién era. Ese sí nos dijo unas cosas ahí, pero ya, cosas sin importancia. La verdad que ofensas de palabras feas, pues, no pasa nada. Y ahí ellos se fueron, entonces yo procedí a ir a llamar a la fuerza pública, que llegó como a las 4:30 más o menos. La verdad que no tomé el horario, pero sí, como a las 4:30 llegaron. Y ahí vieron todo, ellos observaron todo los hechos que hizo el señor ese, hasta la foto le enseñé que había tomado, pero yo le tomé una foto a ellos. Entonces ayer andaba poniendo la denuncia, porque me dijeron que se iba a denunciar, yo les dije que sí, porque yo no iba a dejar eso así, menos que él andaba arma de juez. Para la gente que no conoce este proceso, tal vez si nos contás esta recuperación, ¿a quién se la quitan, a qué finquero? Esta es la cuarta recuperación que hacemos aquí en el territorio de Nimadícol. Esta es una finca que tenía usurpada don Mario Laitán Espinosa Vargas, un señor que entró hace como 9 años más o menos. Él entró a esa propiedad porque esa propiedad era del papá. El papá falleció, entonces él se apoderó de la misma. Pero ya por los problemas con él, entonces decidimos recuperar la tierra. En este proceso de recuperación de la tierra sabemos que han habido pues diferentes actores, los finqueros, la ADI, y en este momento, en el contexto del COVID, sabemos que hay un corte en el territorio, un control, pero ese control no lo están llevando a cabo ni los recuperantes ni la gente que está en la lucha. Tal vez si nos contás qué es esto de la fuerza negra y qué es esto del control y que está empeorando la situación de ustedes en el marco de una pandemia mundial. Se dice que la fuerza negra es para vigilar al pueblo por medio de la droga y por medio de los robos, porque hay muchos que se meten a las casas o a las escuelas a robar cuando la gente no está, o en las escuelas, los comedores. Pero resulta que eso no es así. Resulta que esta fuerza negra actúa como el presidente de la ADI los les ordene. Porque ellos son los que están ahí porque el Señor los manda. Ahora ellos están ahí, digamos, en el Alto de las Brisas, tienen un retén ahí. Yo no digo que no, para que la gente que viene de afuera, de otro lado, no conocida del territorio, no la dejen pasar, porque ya como estamos con esta pandemia, pero ya se están aprovechando de algo que yo no lo veo, a no ser de que el gobierno o el Estado les haya dicho que cobren un retén. Porque ya dice que a los repartidores le cobran 5,000 colones, a los taxistas le cobran 2,000 colones, una moto vale 2,000 colones, un carro vale 3,000 pesos. Y ahí, entonces, ¿cómo es? Ya, la verdad que ahí nosotros no estamos tomando esas medidas respectivas, son ellos. Ellos son los que tienen eso al mando ahorita. Esta iniciativa de la Asociación de Desarrollo, que pareciera estar a favor del pueblo, nuevamente viene a afectar al pueblo. ¿Otra vez? Obviamente, el presidente de la ADI por sí nunca ha estado de acuerdo con lo que nosotros, las acciones que nosotros hacemos. Más bien si ellos pudieran eliminarnos como hicieron en un principio, cuando a los 3 días de nosotros haber entrado a esta recuperación, bajó el carro con todos ellos y gritándonos cosas ahí, diciéndonos que Rafael los mandaba a matar y que nos iban a sacar y que de una u otra manera iban a hacer hasta lo posible para sacarnos, no sé qué. Y ahí, imagínense. El gobierno ha dicho estos días que está generando, que va a dar ayudas a los pueblos. Si nos contás cómo está llegando la ayuda y qué ha significado esa ayuda para la gente, ¿a quién le llega y cómo se reparte? Vea, yo fui a ver cómo estaba ese asunto allá arriba en el colegio de Cavagra. Eso está llegando no para toda la gente, se dice que para todo el territorio indígena, pero en realidad no. Se hizo un listado donde pidieron un listado, pero se escogieron según las personas y según sus convenios, porque al menos escogieron algunas personas de los territorios adultos mayores y algunas personas con dizque ellos que con suficiente familia. Entonces, pero no para todos. Ellos escogieron a quienes, referencia, como siempre. El asunto es que ellos actúan de esa manera, pero ahí vi a unas personas, por cierto, conocidas mías, una pareja, un muchacho y una muchacha, nada más, a esos le dieron su beneficio. Llega otro, igual, no tienen hijos, no tienen obligación, no tienen nada, y aparte de eso trabajan en Pindeco, y a eso le dieron su beneficio. Entonces, ¿cómo es el asunto? O es para persona discapacitada, para persona adulta mayor, para familias con grandes familias, o es para todos. Porque de ahí, yo vi esa repartición así. ¿Los recuperantes tuvieron alguna ayuda? No. Aquí los que recuperan, ya me escogieron a mi tío Adilio, a mi tío Antonio y a mi mamá. El resto de familia quedaron sin nada. Y hay personas que necesitan, no voy a decir que no necesitan, sí necesitamos. Ustedes como pueblo originario, pueblo bribri, que están en un proceso de recuperación y también estamos sufriendo en Costa Rica una pandemia, ¿qué mensaje les enviaría a ustedes en este marco de resistencia en este momento? Bueno, en el aspecto de la pandemia y las ayudas del gobierno, debemos reunirnos o deben reunirse cada indígena en su territorio o en su pueblo o en su país, reunirse y hablar, porque si no hablamos, no se van a morir de la pandemia, se van a morir de hambre. Eso es lo que yo diría. Lo que pasa es que ya en algunos territorios, bueno, yo no sé cómo serán los otros países, pero nosotros aquí, nuestro pueblo aquí, ni más dicol, gracias a nuestro Cibú, nosotros tenemos comida. Como trabajamos, sembramos, tenemos que comer, son pocas las cosas que necesitamos, como higiene en otro aspecto, cosas que no podemos producir, pero gracias a Dios por ese lado, pues todo sale bien, todo vamos bien, todos podemos luchar para salir adelante con nuestro pueblo, con nuestro territorio y lograr alguna otra, de otra manera, nuestro objetivo, que es mantener nuestro pueblo y nuestro lugar. Yo quiero mandar ese mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha. Solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras. Venza de veras, venza. job, hustling. Latin Sur Group. Ay. Escúchalo. Muchos critican nuestro estilo y no saben dónde vivimos. Oh, oh, oh. Bienvenido, aguanta filo, no. Juegue de vivo, mock, no. Muchos critican nuestro estilo y no saben dónde vivimos. Oh, oh, oh. Bienvenido, aguanta filo, no. Juegue de vivo, mock, no. Nuestro estilo es único. Poco crítico, rimas callejeras desde Aguantafilo, donde tu paraíso rápidamente se convierte en abismo. Web, web, welcome to the paradise. Lindos paisajes, pero ¿cuál es la real life? ¿Dónde? ¿Dónde está la verdad? Niños creciendo entre bunkers de crack, niñas en las calles prostituyéndose, que apenas vienen cumpliendo los 12. Menores parados en el muro de lamento, todos pegajosos embarrados de cemento. La vida de este lado no vale nada, te mandan un sicario por cualquier vara. Yo vivo rodeado de mentes maestras con ideologías siniestras. Así es mi barrio. Rota, aguanta filo, puedes escucharlo. Así es mi barrio. Rota, aguanta filo, puedes aguantarlo. No juegue de vivo ni tampoco de alianza, porque a la de menos haga le rompen la hacha. Le sacan la hoja, ¿qué le pasa a Pussy Wall? No tienen pagando, así que de una vez le dan, no hay plan establecido, sí. Sonido constante, la trama de los tiros, sí. Disparo, sí. Novia raro, guaca, le rompen el ayute, sí. No hable chayote, ni se equivoque. Al puro Chile se vive la crueldad, lo que pasa en realidad en los barrios de esta ciudad. Son urbano marginal de gran potencial musical, futbolístico profesional. Pero existe el mal encargado de corromper, corroer todo lo bueno que al parecer comienza a emerger y terminan en la misma situación de siempre, producto del ambiente. Muchos critican nuestro estilo y no saben dónde vivimos. Bienvenido, aguanta filo, no. Juegue de vivo, mock, no. Muchos critican nuestro estilo y no saben dónde vivimos. Bienvenido, aguanta filo, no. Critícame, júzgame, tírame, señálame. Poniendo yo mi estilo de calle siempre andaré. En los barrios conflictivos te aseguro sonaré. Y para más de uno en el infierno yo me quemaré. Pero avanzaré, desde aguanta filo te lo digo. Somos esa droga que pedían tus oídos. Y la vamos repartiendo en onzas o si quieren kilos. Somos narcotraficantes de versos bien finos. Nacimos, crecimos y morimos en el gueto. El sapo aquí se muere, sicario tiene respeto. Violento es mi barrio, se percibe la maldad, tranquilo en el día se altera en la oscuridad. La verdad, realidad, sin piedad te la aplican. He visto más que por su vida ellos suplican. Critican barrios marginados donde reina el mal, cuando saben ellos que aquí está el talento nacional. Así es mi barrio. No te aguanta filo, puedes escucharlo. Así es mi barrio. Aguantarlo. No juegues de vivo ni tampoco de cansa, porque a la de menos saca le rompen la hacha. Le sacan la haca, que le pasa a Pussy Wall. Lo tienen pagando, así que de una vez le dan. No es si es la verdad, pienso que no es casualidad. Soy de gueto, nací en ciudad, donde hay balaceras cada día. El tiempo corre, cambia, se debía. En eso solo andan los que tienen puntería. ¿Quién diría que todo roja o bien barato conseguía? Donde por dinero más de uno moriría. Hay muchos que juegan de vivos, que se creen atrevidos, jugando de asesinos. Vinos metidos en cada lío, no pueden pararnos y de eso yo me río. Loco maquineando, la chusma encendió. Es mejor callado cuando alguna acción vio. Muchos critican nuestro estilo y no saben dónde vivimos. Bienvenido, aguanta filo, no. Juegue de vivo, mock, no. Muchos critican nuestro estilo y no saben dónde vivimos. Bienvenido, aguanta filo, no. Juegue de vivo, mock, no. Juegue de vivo, mock, hey. Presentación emblemática desde Aguanta Filo City. Mi hermano, yo juegue de vivo, mock. Al duela, estamos con todos. Como hemos escuchado, la violencia contra los pueblos indígenas no se ha detenido, y el territorio de Chinaquichá no ha sido la excepción. Desde el 12 de marzo se han presentado diferentes hechos de violencia como incendios, agresiones verbales y físicas y amenazas de muerte. El jueves 12 de marzo, se da una quema en la finca recuperada Saca Duwe Senaglo. El viernes 13 de marzo se da una agresión con un químico tóxico dispersado en el aire cerca de las fincas recuperadas Sequera Casca y Saca Duwe Senaglo, afectando la salud de 15 personas recuperadoras, provocando dolor de pecho y cabeza, mareos, debilidad en el cuerpo, irritación en los ojos, vómito y adormecimiento de partes del cuerpo. Además, este mismo día se dieron amenazas de muerte contra varios compañeros indígenas recuperadores. El 25 de marzo se da un nuevo incendio en el terreno recuperado Conojú. Además de la agresión verbal y con piedras por parte de la familia Rivera Venegas en contra del recuperador Efraín Fernández Zúñiga. El 31 de marzo nuevamente incendian Conojú y se repiten amenazas de muerte y difamación en redes sociales contra Efraín. Por último, el 17 de abril vuelven a incendiar Conojú. Pero escuchemos en la voz de Efraín, recuperador indígena Cabécar de Chinaquichá, la narración de estos acontecimientos de violencia. Sí, buenos días, compañeros. Efraín Fernández, del territorio indígena Chinaquichá. Ha sido poco complicado por la parte de amenazas, intentos de agresiones contra nosotros. Hemos vivido agresiones, hemos vivido amenazas en estos momentos también. Entonces, lo del químico también fue algo duro. Ese día nos tiraron químico, lo que es en el aire. Eso lo han usado los usurpadores, la gente problemática, para ver cómo nos debilitan, cómo nos ahuyentan de los territorios, de la recuperación. Pero a pesar de todo esto, hemos permanecido firme, hemos estado siempre decidido, creo que defendiendo los derechos, las cuales son nuestros y los que nos dejaron, cual la tierra madre nos pertenece, los territorios, yo creo que es solo para los indígenas y así es. Y entonces estamos por momento pasando una gran situación ahorita, que es amenaza de que nos van a agredir otra vez. Entonces estamos alerta también, esperando en Dios que sea mentira y que no lo vayan a hacer, ¿verdad? Porque ya no queremos cero agresión, no queremos más violencia. Yo creo que somos indígenas, defendemos los derechos. No solo por eso nos van a agredir y van a estar siempre humillándonos, queriendo humillarnos, queriendo tener de menos, diciendo que no somos nada. Hemos sido ofendidos por los finqueros, por Miguel Vargas, un usurpador, donde ha amenazado a los compañeros que los indígenas no valen nada, que son un tal por cual, no digo la palabra, pero sí es muy duro oír esas amenazas continuamente, amenazas señaladas con los dedos, con los gestos, de todo. Entonces sí hemos sufrido muchas agresiones. De verdad que Chinaquichá está en una lucha terriblemente que es bastante grande. Y sinceramente que gracias a todos aquellos que nos han brindado apoyo, que han estado con nosotros en el momento y que hayan estado apoyándonos de una u otra manera. Entonces, sí, Chinaquichá ahorita vive una gran situación terrible, terrible. Yo creo que es cuando pasó Cristóbal Colón, fue donde ahuyentó, donde maltrató, y sin embargo, el usurpador, los blancos, los usurpadores de este territorio, quizás de todos los 24 territorios, quieren vernos de esa manera, como que si no fuéramos humanos y que estuviéramos aquí nada más sin un derecho a nada. Yo creo que somos humanos y somos hijos de Dios, creados por Dios, y merecemos un respeto también hacia nosotros. Estábamos escuchando a Efraín Fernández Zúñiga, que nos hacía un resumen de las agresiones sucedidas durante los últimos meses en el territorio indígena de Chinaquichá. Y ahora vamos a escuchar cuál ha sido la respuesta del Estado ante toda esta violencia. Por las agresiones que han habido, pues, por parte del gobierno, cuando el 7, que pasó las agresiones, creo que fue el 7 de marzo, llegó Randall, llegó Franklin, Eduardo, el ministro de Seguridad, Se comprometieron con el pueblo de Chinaquichá, a la cual ellos andaban desesperados porque el usurpador lo estaba presionando, los usurpadores, y por parte de la violencia que estábamos sufriendo también nosotros. Llegaron a prometernos, bueno, muchas cosas, donde ellos quizás que lo pusieron a mesa, diciendo que si firmamos, que si hacíamos las cosas iba a ser legalmente, que no fue así. Bueno, ahorita por momento el gobierno no nos ha dado ni una respuesta desde que pasó esto, vamos ya para 2 meses creo. El gobierno no nos ha dado ni una respuesta de así como específica, que ya esto y esto, pues de las agresiones, los usurpadores que agredieron, que sabemos, que leímos nombres, que ellos mismos lo vieron con los ojos, los policías, todos los quemas, quién fueron que lo hicieron. Sin embargo, esa gente andan libre, andan ahí, siguiendo amenazando, siguiendo haciendo daño. Entonces, no, ahorita no tenemos una respuesta del gobierno, no lo tenemos ahorita, no tenemos nada concreto, no tenemos nada que el gobierno se comprometió con nosotros que haya cumplido, vamos. Bueno, se dice, bueno, ellos dicen que es por el COVID, que bueno, esperemos que sea eso también, pero no. El ministro ha estado con ganas de reunirse con nosotros, bueno, durante hoy, dijo que llegaba a Chinaquichá, todavía no sabemos, no han confirmado, y también hoy sufríamos una agresión, porque los usurpadores estaban planeando agredirnos hoy para meterle presión también al gobierno, entonces estamos esperando, ahorita no sabemos que si van a ingresar o no. Entonces sí, por parte del gobierno ha sido una respuesta por momento negativamente, esperemos que lo hagan, pero no tenemos a nadie notificado, vinieron, llevaron demandas, hicimos demanda contra la gente, contra los agresores, contra las amenazas de muerte, contra el intento de homicidio con los niños, atentaron la vida de los niños, fueron agresiones donde quemaron casas de los hermanos indígenas, dejaron gente sin nada. Y en este momento el gobierno no ha dado una solución a esos niños, a esas niñas, a esos señores y señoras que quedaron sin hogar, quedaron sin nada, sin ropa. No han recibido, se le dijo al ministro que por favor nos ayudara. Él vio, conoce y vio las casas y nada más lo que nos decía es estamos trabajando en eso y en este momento no hay una respuesta. Entonces ha sido una respuesta negativamente, ha sido una respuesta totalmente negativa. No hay una respuesta concreta, clara, todavía no. Entonces, no puedo decir que estamos negociando o tenemos algo con el gobierno porque todavía no hay nada. Estamos escuchando la voz de Efraín Fernández Zúñiga, recuperador indígena de Chinaquichá, y en el siguiente audio nos va a comentar que a pesar de la violencia, a pesar de tanta impunidad, el pueblo sigue resistiendo. Nos va a comentar cómo han utilizado la tierra, qué están sembrando y para qué. Bueno, en los territorios diferentes, a pesar de todo lo que ha pasado, Chinaquichá no desmaya, territorios no desmaya, Conojú no desmaya, Quepegu no desmaya, Casa de Venado tampoco y Casa de Mayores. Creo que se han visto los siembros, bueno, hemos estado cultivando con lo poquito que nos quedó, otra vez para volver a retomar las semillas. Se ha estado cultivando arroz, maíz, ahorita el frijol es que está un poquito más difícil, entonces, pero algunos han conseguido poquito a poquito. Entonces el fin de cultivar, ese fin del cultivo es para sustentarnos. Sabemos que este país está duro, lo que está pasando, sabemos lo que viene, creo que viene una crisis muy dura en este país, entonces tenemos que prepararnos. Y el fin es para abastecer nuestra necesidad de nuestro alimento básico, el arroz, el frijol, el maíz, el ayote, tiquisque, la yuca, el banano, el plátano. Creo que las tierras también, el indígena sin tierra no tiene vida. Creo que la vida del indígena, del cabécar, del bribri, del broran, de todos los 24 territorios, somos indígenas. Y si no tenemos tierra, no tenemos vida. Creo que la recuperación es para esto, para trabajarlo, para forestar, para cuidar el ambiente, para dejar las nacientes, cuidar a las nacientes, cuidar los animales, todo de peligro e intención, los árboles que ahorita no hay, sembrar, esto, forestar. Entonces, la tierra es para el indígena es mucho. No es potrero, no es tener ganado, no es ver eso limpio, las quebradas caídas, los palos tumbados, las quebradas secos, no. El indígena lleva una visión diferente, entonces creo que sí, estamos cultivando. El cultivo es para sustentar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra madre, nuestros hermanos. Entonces, sí, estamos cultivando y gracias a Dios y gracias también a todos también que han puesto su mano de arena con nosotros. Y creo que seguimos adelante y seguiremos cultivando. Y aquí van a ver el resultado y mis compañeros, mis hermanos van a ver el resultado. Yo pongo manos de Dios, de manos de Cibú, que todo va a salir bien, todas las siembras van a seguir bien a pesar de las quemas, de lo que se ha quemado, de que se pierde, pero no desmayamos. Creo que cada fracaso que ve uno, que las cosas se derrumban, es para agarrar fuerza, y eso es lo que tiene Chinaquichá. Creo que hay que tener metas, hay que tener trompiezos para levantarse, y creo que estos trompiezos son para levantarse y agarrar más fuerza. Como escuchábamos, los procesos de recuperación de tierras se mantienen vivos y nos llenan de esperanza. Y ahora Efraín nos va a comentar cómo les ha afectado el COVID ahí en Chinaquichá y nos hace un mensaje final, nos manda un mensaje final donde nos dice que la lucha sigue. El COVID también en el territorio indígena Chinaquichá, y yo sé que en todo el país y también a nosotros como Chinaquichá nos ha afectado bastante. Ha sido duro, a pesar de que se merman muchas cosas, no se obtiene algunas cosas. Algunas ideas, luchas que habían, se han detenido, procesos. Entonces, sin embargo, aunque no haya llegado, no hay nadie infectado con el COVID, pero sí ha paralizado muchas cosas. Y ha atrasado y ha afectado bastante en muchas cosas. Entonces, sí, COVID ha sido una afectación. Chinaquichá lo ha afectado también bastante, bastante. Yo sí le quiero pedir a todos mis hermanos indígenas de los 24 territorios y también a Chinaquichá, Salitre, Térrava, Cavagra, hermanos, no desmayemos, sigamos adelante. Mientras que Cibú nos preste vida, hay que luchar. Yo creo que la lucha es de todo, la lucha es de todos nuestros hermanos. Entonces, no desmayemos, sigamos adelante. Con paso firme, es lento, pero firme. Creo que Cibú está con nosotros, Cibú lleva todo por delante, Cibú siempre va delante, Cibú siempre es nuestro escudo, nuestro protector. Poniendo en manos de él todo va a salir bien. Entonces, mis hermanos, esta lucha es de todo, esta lucha sigue, esta lucha no va a quedar aquí. También les pido, mis hermanos, unámonos, sigamos. Si hay algunos que hemos tuteado, tal vez de pensar, de criticar al hermano de la lucha que hace, ¿no? Pongámonos la mano en el corazón y digamos, yo también me uno a esta causa, camino con ellos porque soy indígena y esta lucha es de todos aquellos que son indígenas y también de aquellos que también ponen su parte a apoyar a los indígenas, no solo el indígena, porque sé que hay muchos hermanos que no son indígenas, pero también se han unido a esto, nos han apoyado. Entonces también decirle a ellos, no desmayemos Costa Rica. Costa Rica es un país libre. Costa Rica, donde tenemos una libertad a la cual nos quieren quitar, pero no, trabajemos, sigamos adelante, no desmayemos, no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante, que hay mucho que caminar y mucho que recorrer todavía. Chinaquichá, mis hermanos, presente, aquí estamos y seguimos adelante. Y bendiciones a todos, y verdad, hay que seguir adelante, no desmayemos, mis hermanos, no desmayemos. Dice que unidos siempre hacemos la fuerza, y así fue, y eso ha sido la fortaleza que ha tenido Chinaquichá, y sé que muchos también. Entonces, echar adelante, y esto no acaba, esto sigue, la lucha sigue, como dice, y así es, Sergio vive, la lucha sigue, Jerry vive, la lucha sigue, entonces hay que seguir en esto, esto no acaba aquí. Colectiva Afrofeminista. generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBE, colectiva afrofeminista. Hola, hola, saludos a todas las personas que nos están escuchando en este sexto cadenazo radiofónico y que pues están apoyando todas estas iniciativas para construir medios de comunicación libres y desde abajo. Nosotras somos la colectiva afrofeminista ACOBE, una colectiva conformada por mujeres afrodescendientes. En este momento estamos en Costa Rica. Sin embargo, las compañeras que integramos la colectiva somos bastante diversas, de diferentes países, y pues estamos unidas para hacer frente a todas las situaciones que nos afectan como mujeres afrodescendientes. Hoy en este programa les queremos compartir un poco sobre la situación de comunidades y de personas afrodescendientes ante el contexto del COVID-19. Hoy nos acompañan unas compañeras de Honduras que residen en España. Esperemos que nuestra sección les permita informarse un poco sobre la situación de las personas afrodescendientes y que la disfruten. Muchas gracias y saludos. Hola, mi nombre es Heidi Blanco, soy de la Organización Fraterna Negra de Honduras. La siguiente canción que van a escuchar es de un grupo que se llama Libán Amaraza. Libán Amaraza está integrado prácticamente de familiar y son de la comunidad de Santa Fe. Están residiendo en los Estados Unidos y la canción se llama Barásego. Barásego significa trabajo. Dice le está diciendo de que le va a dar trabajo a aquellas personas que no hacen nada, que solo sirven para estar hablando de otra. Entonces le está diciendo, entonces le voy a dar trabajo a esas personas. Bueno, solamente eso, que pase un feliz día. Muchas gracias. Somos una colectiva afrofeminista integrada por mujeres negras y diversas que quieren combatir el racismo, capitalismo y patriarcado, cuyo equipo de trabajo está compuesto por mujeres de diferentes nacionalidades de América Latina y el Caribe, con sede en Costa Rica. Desde ACOBEN cruzamos fronteras para conocer la realidad de la Red de Hondureñas Migradas en España. Un grupo de hondureñas feministas residentes en España luchando por sus derechos, tejiendo redes de sororidad y hermandad. Mujer migrante en lucha constante. Esta crisis del COVID-19 lo que ha dejado en evidencia es una crisis de los cuidados que las mujeres, ¿no? Que las feministas, que el movimiento antirracista, que el movimiento de los colectivos migrantes y los movimientos sociales en general veníamos denunciando desde hace tiempo, y que lo que ha hecho esta crisis es pues visibilizarlo todavía más, ¿no? Lo que es cómo los cuidados recaen mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres, y en el Estado español recaen en gran medida sobre las espaldas de las mujeres migrantes. Es curioso que el Estado español haya reglamentado en los decretos del estado de emergencia el trabajo de los cuidados como un trabajo esencial, sobre todo el de las personas mayores y el de las personas dependientes. Y es cuando nos damos cuenta que entonces el trabajo que hacen muchísimas compañeras y hermanas migrantes hondureñas es esencial según el gobierno, ¿no? Pero ¿y por qué sus derechos no son esenciales? Porque sus derechos no son esenciales. Tienen bastantes menos derechos laborales que el resto de los trabajadores. Están en un régimen especial que le llaman, lo que hace es quitarles muchos de sus derechos esenciales, y aún así son ellas las que están poniendo sus cuerpos y sosteniendo los cuidados de la población en general, tanto las mujeres pobres como las mujeres migrantes, ¿no? Que son las que están sosteniendo los cuidados y la vida de una gran parte de la población, y cómo no es reconocido este trabajo en términos tanto de salarios dignos y de condiciones dignas, y arriesgando su vida incluso ella, ya que muchas han terminado contagiadas. Tenemos varias compañeras cuidadoras en la limpieza también que han terminado contagiadas en sus trabajos. El racismo es una realidad que está ahí para nosotras, siempre lo ha estado, ¿no? Como mujeres migrantes, como mujeres racializadas, indígenas, afrodescendientes, ¿no? Es una realidad que nos golpea siempre, que nos golpea siempre, y durante una crisis como la que estamos viviendo, vemos que se recrudece y lo que hace es muchas veces, como decimos nosotras, salir de esa cueva donde estaba muchas veces encerrada o escondida, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que, por ejemplo, cuando empezó todo lo de la crisis del COVID, hubo muchísimas agresiones racistas hacia las personas asiáticas en este sentido, incluso por parte de figuras políticas que hacían comentarios muy desafortunados respecto a las comunidades asiáticas, y eso lo denunciamos mucho, porque el hecho de que el COVID haya venido de China no significa que todas las personas que sean de China lo tienen, ¿no? Que son portadores. Ahora está mayoritariamente en Europa, pero no vemos esas disculpas, ¿no? por todos los mensajes vertidos hacia la comunidad asiática, que ahora incluso están enviando material sanitario, ¿no? Pero lo que sí vemos es que el racismo en Europa, ¿no? En España, ha aumentado, bueno, se ha recrudecido durante el confinamiento. También desde las instituciones, por ejemplo, tanto la policía militar, los militares, como la Guardia Civil, ¿no? Que están en las calles llevando los controles, muchas veces vemos cómo detienen más a las personas racializadas, a las personas negras, a las personas musulmanas, son detenidas en mayor porcentaje en las calles que las personas autóctonas, que las personas blancas. Y pues las mujeres migrantes también lo viven de una forma bastante exponencial, ya que nos toca salir más a la calle que, por ejemplo, a las mujeres autóctonas que tienen que estar que pueden acceder al teletrabajo, ¿no? No están expulsando gente, han detenido las expulsiones, pero la intimidación y la vulneración a la dignidad, ¿no? de las personas, pues está ahí presente, y sobre todo mayoritariamente en las personas inmigrantes. Y sobre todo visibilizar la situación de las personas migrantes en situación irregular, ya que la situación de las personas en situación irregular, sin papeles, ¿no? como le decimos coloquialmente, pues es más compleja y están exentos de todo tipo de ayudas gubernamentales, ya que pues no existen, son invisibles ante la sociedad, son invisibles ante las instituciones. Bueno, hemos empezado a articular desde muchas colectivas y movimientos sociales y organizaciones, pues se han sacado muchos comunicados y campañas, hemos colaborado en muchas campañas y comunicados sobre la regularización, exigiendo una regularización amplia y sin condiciones de todas las personas migrantes que se encuentran en el Estado español, ya que creemos que es la única forma de que no sigan dejando a muchas personas atrás. Y que todas pues, podamos contar con una igualdad de condiciones para poder enfrentar esta crisis. Y bueno, mientras el gobierno se decide a pues, atender a nuestras exigencias y nuestras demandas, pues lo que hemos hecho es autoorganizarnos, desde que muchos colectivos han creado pues, despensas de alimentos y están dando alimentos a la gente, pues otras lo que hemos hecho es colaborar con cajas de resistencia. Nos hemos unido varias colectivas y hemos creado cajas de resistencia y estamos ayudando sobre todo a personas, pues eso, familias de personas inmigrantes en situación irregular, sobre todo que son las que más vulnerables, ¿no? Y los que más están sufriendo esta crisis. Y bueno, intentamos también difundir las cajas de resistencia de muchas otras colectivas aquí que hay en España, que también lo están pasando bastante mal y bueno, nos articulamos, difundimos las cajas de resistencia de todos los colectivos y colaborar mucho en campañas, ya que la única forma que tenemos actualmente de activismo es el ciberactivismo por medio de las redes sociales, ¿no? Y bueno, intentando apoyar dentro de nuestras posibilidades a las mujeres hondureñas y familias, ¿no? que llegan, ¿no? Y toda esta necropolítica que nos rodea, ¿no? Donde los cuerpos y las vidas de las personas son totalmente desechables, pues decirles que animarlas a organizarse, que no están solas, que la organización es la mejor forma de resistencia. 25 de julio es un poema cargado de fuerza, de pasión, de rebeldía, resistencia y lucha. Este poema es de la compañera Francini Molina López, quien es integrante de la colectiva afrofeminista ACOEN, y Francini nos acompaña desde la provincia de Punta Arenas. A continuación la escuchamos. Me fazem refletir. Me gustaría relatar las maravillosas experiencias de ser una mujer afrodescendiente. Sin embargo, desde que tengo memoria, mi color de piel, la rebeldía de mi cabello, el grosor de mis labios, siempre han molestado. Y se nota en sus miradas extrañadas, preguntándome de dónde soy, pidiéndome justificación de quién soy. Al parecer, osada soy de ser quien soy. Descubrí que soy una mujer afrodescendiente desde una mirada externa, que te etiqueta, que soy la otra, la ajena, la extraña, la extranjera, la bruja, la pota, la negra, la inmigrante. Y luego de practicar mucho amor hacia mí, hacia adentro, desde la raíz, fue que descubrí que mi piel es bella, caoba como la madera, como el café, fuerte, rico y ancestral. Que mi cabello es precioso, versátil y rebelde como yo. Que mis labios son grandes, justamente para gritar, cantar y amar. Y sí, a mis 23 estoy cansada. Cansada de la hipersexualización, de los estereotipos, de si sé bailar o no. Me encanta bailar. De si me hundo al nadar por ser negra. Pregunta que me hizo un niño. De toparme con personas estúpidas que quieren hacer check-in en sus listas misóginas como si fuéramos listas de compras. Estoy cansada, muy cansada, pero sobre todo furiosa. Cansada y furiosa. Y es ahí donde radica mi necesidad de gritar: no toque mi cabello. So ACOBEN, colectiva afrofeminista. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les invitamos a seguir en sintonía de este cadenazo radiofónico por la salud de todas, todos y todes. Un abrazo totote, se despide Radio 8 de Octubre desde Costa Rica. Salud y rebeldía. Ahora les enviamos el pase a esa nación rebelde en Gualmapu. Les damos pase a los compas y las compas de Radio Curruf, que continuarán con este sexto cadenazo radial. Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Hoy 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización.